he recibido tu última carta, donde me dices que vuelva contigo, que olvide todo lo que tú me hiciste, porque te encuentras muy arrepentida, porque te encuentras muy arrepentida, y me suplicas que yo te perdone, que ya no puedes vivir sin mi amor. Pero es inútil que ruegues, te digo, ya no me importa tu falso dolor, ya no me importa tu falso dolor. Cuando te quise con toda mi alma, a mi cariño muy mal le pagaste. Hoy no te asombres si yo no te quiero. Recoge el fruto que un día sembraste. Recoge el fruto que un día sembraste. No te ilusiones, pierdes la esperanza, porque no vuelvo contigo jamás. Ya no me escribas, no quiero tus cartas. Sigue tu vida y déjame en paz. Sigue tu vida y déjame en paz.